larguísimo para muchos en el caso de la zona metropolitana y que haya pasado un buen fin de semana en todo el país con las festividades de muertos, los panteones y todos los recuerdos de ir a nuestro pasado que al final escribe presente y futuro. Bueno, aquí andamos como todas las mañanas, la Miss, aquí andamos Miss, estamos listos para informarle y contarle cómo está México, cómo está el mundo en este 5 de noviembre del 2018, lunes. Bueno, le contamos que con un ligero retraso concluyeron los trabajos de mantenimiento al sistema Cutzamala. Se prevé que el jueves se regularice el suministro de agua para el Valle de México. Quiere decir que hay que, si usted tiene ahí, ha logrado administrarla bien, sígala administrando, que además no es un mal proceso de enseñanza, aprendizaje, todo eso para nuestras vidas a futuro. Así que todavía va a tardar un poco. El gobierno de la Ciudad de México mantendrá el operativo de apoyo. Más de 1,000 pipas seguirán dando servicios gratuitos. Y ha visto unos grandes tambos en muchas zonas de la ciudad para que usted tome agua de ahí para los servicios básicos. El Instituto Politécnico Nacional reanuda clases este lunes. Reporta abasto suficiente de agua. Quiere decir, estudiantes, padres de familia, si nos están viendo, no más faltaba, ¿no? Que nos vean del poli, pues no más faltaba, somos el poli. No dejen de regresar ya a clase, ya. Todo está otra vez normalizado y va a haber agua de aquí a que ya el suministro esté a pleno, que será esta misma semana. Pero no será hoy lunes como se había planteado, que quede claro. En otros temas, llegaron los primeros migrantes a la Ciudad de México. Fueron atendidos en el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Magdalena Michuca. Como cada primer lunes de mes, hoy a mediodía habrá una prueba para verificar el funcionamiento de los altavoces de la alerta sísmica en el Valle de México. Será a las 12, si usted lo escucha, no deje de monitorear si se escucha bien donde usted trabaja, donde usted vive, hágalo saber, porque ya sabemos que cuando tiembla, pues las cosas son verdaderamente brutales y la alerta sísmica es el gran auxilio ante la presencia del fenómeno natural. Este día inicia el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. La Fiscalía de Nueva York busca que sea condenado a cadena perpetua. Todo un proceso que va a empezar con la designación del jurado y como en las películas, cada uno de los abogados dirá, yo sí quiero este, yo no quiero este, yo quiero este, no quiero este, y el juez acabará determinando. Corea del Norte advierte que reanudará su programa nuclear militar si Estados Unidos no le levanta las sanciones financieras que le ha venido imponiendo. Semana redonda para el Cruz Azul. Con este primer gol se puso 1-0. Luego más adelante en el segundo tiempo con este error ayer los Pumas dejaron abierto el camino. Y faltando poco con un córner empató. Y hubo una jugada al final del partido que pudo ser penalti, pudo no ser penalti a favor de Cruz Azul. Pero lo único cierto está en que todavía faltando poco ese tiro al poste de Cruz Azul. El equipo del momento es el Cruz Azul. Campeón de Copa, va a CU, le quita invicto de 8 partidos que tenía Pumas sin perder. En fin, creo que hoy por hoy Cruz Azul está listo y además ya está de líder. El América en un partido muy desigual empató con Toluca, se esperaba mucho de ese juego, no pasó mucho. Y bueno, oiga, de mis Chivas ni hablamos. Van ganando 2-0 al minuto 20, quedan 2-2 y al final ese jugador que a mí desconfieso, a mí me parece que es bueno y todo, pero a mí no me acaba por gustar, que se llama Alan Pulido, pues acabó Alan Pulido siendo expulsado y todo se convirtió en un caos ahí, defendiéndose ya más que tratando de ganar, no perder, en fin, mal momento, en verdad el de las Chivas están, o sea, solamente un milagro y como le decía yo el viernes, súmale 3 y quítale el número que pensaste y si mañana resulta que pierde por default 2, no, te apelas. Chivas están adiosito Nicanor. Once Noticias, prestigio informativo. Le agradecemos que nos acompañe como todas las mañanas y agradecemos su equipo, todo el equipo, su servidor, aquí estamos como todas las mañanas. Le agradecemos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Gracias a estas tres estaciones de radio que nos hacen el favor de seguirnos todas las mañanas desde en diferentes estados de la República, ¿no? Jalisco, Veracruz y en el caso de Radio Instituto Politécnico Nacional. Bueno, vamos a iniciar con estas imágenes, lo que es la vida, ¿eh? Lo que es la vida. Vea usted esto. Ella es Alexa Moreno, es oriunda de Mexicali, Baja California. En los pasados Juegos Olímpicos, de manera muy lamentable, un grupo de personajes ahí en las redes, que ya ve que viven y se la pasan en el anonimato para insultar a algunos de ellos, pues empezaron a hablar realmente del físico de esta mujer de manera muy, no te voy a decir sinceramente, grosera y hasta clasista. Pues resulta que esta mujer, que es una mujer que poco le importó porque reaccionó muy bien, muy maduramente, pues lo que hizo fue, se retiró porque quería estudiar arquitectura. Y entonces estudió arquitectura 2 años y de repente decidió regresar a las competencias de gimnasia. Y esta mujer amarró el fin de semana la medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia de Doha, en Qatar. Su nombre ya quedó escrito con letras de oro en historia del, perdón, del deporte de nuestro país por ser la primera mujer mexicana en ganar una presea en un campeonato mundial de gimnasia. Hasta ahora solo le habían logrado alguien, que ahí está, es el de rojo, es el personaje de rojo, que es Daniel Corral, que ganó en el Mundial de... No era Daniel Corral que estaba ahí. Bueno, pero Daniel Corral ganó en el Mundial de Amberes. Pero ella, Alexa, es la primera mujer de nuestro país en meterse a la élite de este deporte. Compartió el podio con la estadounidense, la muy famosa Simone Biles. ¿Recuerda usted? ¿La recuerda usted a Simone Biles? Es la que ganó todo en los Juegos Olímpicos de Brasil. Una competidora estadounidense bajita, menudita. Ahí la va a ver. Bueno, esta es nuestra Alexa Moreno, que ganó la medalla de bronce. Y aquí viene quien ganó, la canadiense, Shalon Olson, que ganó la medalla de plata en esta competencia. Y al final tenemos a la ganadora, Simone Biles, que fue la que ganó la medalla de oro. Ahora que la vea usted a Simone Biles, la va a recordar, porque pues la vimos en los Juegos Olímpicos de todas, y además también ha hecho algunas denuncias sobre abusos que habría vivido a lo largo de su carrera. Esta mujer, sinceramente, no le gana nadie por ahora, ¿no? Es una extraordinaria, excepcional competidora. Y miren nomás qué honor, ¿no? Competir y estar al tú por tú con esta mujer que es una especie de fuera de serie. Pues bueno, ahí está. Buena noticia, ¿no? Buena noticia, no sé qué piense usted, pero ganar una medalla en un deporte que no es muy popular en México. Hemos platicado con la presidenta de la federación, que sí que le echa ganas, los familiares de la propia Alexa, y bueno, pues ahí la tiene usted, un momento en verdad inolvidable en este 48 Campeonato Mundial de Gimnasia Artística a nivel mundial, que es un torneo el más importante que hay en lo que corresponde a la gimnasia después de las competencias de Juegos Olímpicos. Felicidades a Alexa y lo que le rodea, porque es muy importante, eso es ella, pero es también lo que le rodea, una federación que ahí está, también por otra parte los padres, el padre y madre de familia, sus amigos, el entrenador español que ha sido verdaderamente insistente, así que en verdad felicidades, una buena noticia para iniciar el lunes, que yo sé que mucha gente ya la conocía, pero no queríamos pasarla por alto. Bueno, vamos a nuestra terca realidad. Concluyeron los trabajos en el sistema Cutzamala, pero hay un retraso en el restablecimiento del suministro debido a lo que son ajustes que se realizan a la obra. Por ello, el servicio de agua que estaba previsto normalizarse a más tardar para el miércoles se puede aplazar 24 horas y un poquito más, hasta 40. Hasta este domingo concluyeron los trabajos de mantenimiento al sistema Cutzamala, encargado de distribuir agua potable a todo el Valle de México y por los cuales se suspendió el suministro en 13 alcaldías de la capital y 12 municipios conurbados. Lo anterior luego de un retraso de 24 horas debido a problemas técnicos en la colocación del último tramo de interconexión entre dos líneas de distribución, las cuales ayudarán a mejorar la operación del sistema. La mañana de este domingo se reanudaron las operaciones de la planta de bombeo, que impulsa el caudal de agua potable desde Cutzamala hacia el Valle de México. El director general de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, indicó que la normalización en el servicio será paulatina y los gobiernos capitalino y del Estado de México tendrán la responsabilidad de hacer llegar el líquido a los domicilios. Evidentemente lo que hicimos fue alargar de alguna forma el paro y las horas que se han alargado serán las horas que tendrá que retardarse en establecer el servicio. Por cada hora que nosotros hacemos un mantenimiento, una hora adicional para efectos de poder suministrar el servicio. Si dura 72 horas, en este caso 84, ellos se tardarían aproximadamente 84 horas en volverlo a regularizar al 100%. Al respecto, Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, indicó que el próximo jueves podría estar normalizado el servicio al 100%, mientras que la Comisión del Agua del Estado de México informó que los 12 municipios afectados con el corte al suministro tendrán agua a principios de semana. Los trabajos realizados al sistema Cutzamala mejorarán la distribución de líquido y en al menos 10 años se evitará realizar obras de mantenimiento que requieran la suspensión total del servicio, como ocurrió desde el pasado 31 de octubre, afectando a 4 millones de personas, según estimaciones de Conagua. 11 Noticias, Cintia Contreras. El gobierno de la Ciudad de México mantendrá el operativo de apoyo para el suministro de agua. Este lunes más de 1,000 pipas seguirán dando servicio gratuito. En caso de requerir una, deberá comunicarse vía telefónica al sistema de agua capitalino al 56-54-32-10. Este es el sistema de aguas, ¿no? Y el otro es Locatel, que es 56-58-11-11. Ahí tiene usted Xacmex, 56-54-32-10, Locatel 56-58-11-11. Autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Agua reiteraron el llamado a la población para mantener las medidas de ahorro, cuidado y aprovechamiento del agua. Bueno, esta es la parte técnica del asunto. Le estaremos informando. Cualquier información que surja, créame, inmediatamente la tenemos en nuestro portal o la tenemos en los servicios noticiosos a lo largo del día. Ahora, lo que sí le cuento es que inevitablemente se van reanudando las actividades. Es el caso de nosotros. Aquí en el Instituto Politécnico Nacional se reanudan clases hoy lunes con abasto suficiente de agua. Esto informó que cuenta el Instituto Politécnico, ha informado que cuenta con cisternas llenas y pipas de agua en todas sus unidades académicas y administrativas de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Aseguró que fomentará de manera permanente el ahorro de agua entre su comunidad con una serie de medidas que desde el pasado 24 de octubre ya generaron un ahorro de agua potable en sus propias instalaciones. Bueno, el segundo gran tema del día, los migrantes. Este fin de semana ya empezaron a llegar a la Ciudad de México los primeros integrantes de la caravana migrante, que ya originalmente era hondureña, pero ahora hay una combinación de nacionalidades en donde igual hay hondureños, que son los que la mayor cantidad de ellos está en la caravana, pero también ya hay salvadoreños, guatemaltecos, y va usted a saber si no también hay otros que eventualmente nicaragüenses, aunque la migración nicaragüense mucho tiende a irse hacia Costa Rica. Poco a poco comenzó a llegar a la Ciudad de México la caravana migrante procedente de Honduras. De acuerdo con las autoridades locales, se espera que para este lunes ya se encuentren en la capital del país 1,500 centroamericanos. Los primeros en llegar al Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Magdalena Michuca, fueron recibidos con cobijas, alimentos y bebidas calientes, así como atención médica y psicológica. La mayoría de los que llegan coinciden a afirmar que dejaron su país por falta de oportunidades, mismas que buscarán en Estados Unidos. No hay empleo y tenemos una familia que mantener, donde tengo mi hija también que mantener, y mi padre, mi madre, tengo familia. Bueno, nosotras como madres que llevamos nuestros hijos, los llevamos para darles un futuro mejor a ellos. En este largo trayecto no van solos, su fe los acompaña. Andamos aquí arriesgando nuestras vidas, pero con la fe en Dios de que Él nos va protegiendo, nos va guardando, y es Él quien nos lleva abriendo fronteras, porque para Él no hay frontera, no hay muro, ni hay nada. En el éxodo migrante viajan niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Voluntarios se encargan de atender a los más pequeños. Pues con actividades, con juegos, con rompecabezas, memoramas, que dibujen, haciendo sus cubos de emociones, tratando de que ellos expresen lo que sienten. Eso es nuestra función ahorita. El primer contingente llegó de Puebla. El más rezagado, que también es el más vulnerable, ya que está integrado principalmente por mujeres y niños, se encuentra en Veracruz. Se prevé su llegada a la capital mexicana el martes o miércoles. Las autoridades advirtieron el riesgo de que la caravana se haya separado, ya que eso los hace más vulnerables a grupos criminales a su paso por zonas de alto riesgo. La solidaridad de los mexicanos se ha hecho presente. Hasta este lugar han llegado familias con alimentos, ropa, zapatos y dulces para los más pequeños. Las autoridades trabajan para levantar 3 carpas a fin de resguardar a los migrantes centroamericanos. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México prevén que hasta este punto lleguen 6.000 migrantes, donde contarán con todos los servicios para su estancia el tiempo que sea necesario. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Rubén Fietal Nes. La Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México aseguró que la caravana migrante con ella se cumplirán con las acciones de ayuda humanitaria que establecen los organismos internacionales. Obligaciones de acción humanitaria y de solidaridad de la ciudad es proveer de los aspectos básicos: salud, alimentación, cobijo y seguridad. Por su parte, la futura secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, destacó la coordinación entre el gobierno y las diferentes organizaciones que participan en favor de los migrantes. No vamos a hacer como en otros países que separan a las familias. Aquí las familias deben permanecer juntas. Juntas, dice la alcaldesa, y bueno, qué bueno que es así. Bueno, otro personaje clave para entender un poco qué pasa es el padre Alejandro Solalinde. Él descartó que los migrantes centroamericanos que llegaron a la Ciudad de México vayan a ser trasladados en autobuses a Tijuana. Y es que dijo, no somos polleros. Aseguró que ninguna autoridad va a otorgar el apoyo y hasta el momento han actuado como una ayuda humanitaria porque legalmente no pueden trasladar a nadie. Indicó que a los migrantes que ya se encuentran en el Estadio Jesús Martínez de la Magdalena Michuca los dividirán en 2 grupos. Uno, que son los que quieren ir a Estados Unidos, y otros que son los que necesitan ir por cuestiones de reunificación familiar o alguna otra razón. A ambos, dijo, se les va a orientar en las opciones legales que tienen para continuar con la caravana. Para quienes decidan quedarse en el país, Solalinde dijo que tendrán ofertas de empleo, tanto en la ciudad como en Guanajuato, cuyo gobernador ya manifestó la intención de apoyarlos. Bueno, esta es una de las muchas salidas que se están presentando. La Ciudad de México se va a convertir en el centro de lo que hagan los migrantes. De aquí, ¿por qué razón? Porque la ciudad va a tomar con pausa el asunto. Ya escuchó usted a la alcaldesa, ya escuchó a Derechos Humanos, ya escuchó al padre Solalinde, ya escuchó al gobierno que está por entrar y al gobierno que todavía está. Y yo creo que el gobierno federal ha logrado ajustar sus políticas después de un, la verdad, muy errático inicio ante esta situación que se vivió en la frontera sur mexicana. Así que creo que en la medida de las cosas, que quede claro, en la medida de las cosas, estamos en posibilidad de poder decir que está echado a andar en un porcentaje importante una ayuda solidaria, una atención y una decisión precisamente que se pueda tomar. Bueno, aquí viene la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, hasta este domingo ya, para ellos suman más de 3.200 los centroamericanos de las caravanas que han solicitado refugio en nuestro país. Otras 478 personas han desistido del trámite y pidieron apoyo a las autoridades mexicanas para el retorno voluntario a su país de origen. Gobernación calcula que son más de 5.300 los migrantes que transitan por el sureste del país, con el objetivo de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Bueno, esto que estamos ahora a continuación viendo, ahí lo podemos ver, en cualquier momento va a aparecer, que es los migrantes en Veracruz. Estas son imágenes en vivo de lo que en este preciso momento está pasando allí en Veracruz, que ellos ya están saliendo con rumbo a la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó en Veracruz? En Veracruz todo fue muy confuso, también sabe por qué. Porque el gobernador dijo, yo les ayudo a que vayan a la Ciudad de México. Y cuando le dijeron, oye, que venga a la Ciudad de México, le dijeron, espérame, no me los mandes. ¿Por qué razón? Porque, pues, por lo menos aguántalos tantito. ¿Y por qué razón cree? Pues por una razón sencillísima. Esa razón era simple y sencillamente que traíamos un problema de agua que generaba un gran problema para en general para la ciudad, que lo está generando, ¿no? Está en alerta la ciudad. Entonces, lo único que se esperó es que algunos días para que vinieran ya para la Ciudad de México, y tan es así que ya es el domingo, empezaron a llegar. Pero bueno, estos son algunos de los migrantes que no quieren quedarse en Honduras, en otros casos en Guatemala y en otros casos en El Salvador. Así que ya están ahí de vuelta. Estas son imágenes en vivo de los migrantes saliendo de Veracruz con rumbo a la Ciudad de México. Bueno, esto pasa en México. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Paramilitares de Arizona y Texas se desplegaron también en la frontera con México, en la frontera sur estadounidense, para esperar a la caravana migrante. Los voceros del grupo supremacista blanco Minuteman, ¿recuerda usted? A los muy agresivos, racistas Minuteman, aseguraron al diario The Washington Post que 100 de sus voluntarios ofrecerán su ayuda a los 15,000 soldados que el presidente Trump desplegará en la frontera con nuestro país. Originalmente eran 5,200, ha anunciado que serán 15,000. No ha estado confirmada la especie. Recuerde que mañana en Estados Unidos hay elecciones y esto es una nueva variante. Bueno, vamos a otro tema. La Secretaría de Hacienda aseguró que a pesar de los choques externos que ha enfrentado el país en materia económica, se mantiene una tendencia de crecimiento y se ha registrado un avance promedio del 2.4% anual durante la presente administración. En su informe semanal destacó que la fortaleza del sistema se debe a la estrategia para preservar el marco macroeconómico y a las reformas estructurales, la que sentaron las bases para el incremento, para incrementar la productividad y la competitividad. Bueno, son ahora las 6:24 en hora del centro. Pues sí, se puso muy candente la portada de Proceso, al rato le doy datos, en donde a través de una entrevista con Diego Valadez, el jurista y el académico destacado de la UNAM, da una serie de perspectivas y puntos de vista sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y este Proceso, en su portada, acaba dando un algo que no le gustó mucho a la gente de López Obrador. Yo lo único que digo es que pues así es Proceso. O sea, ¿de qué se sorprende, no? O sea, ¿quieren a Proceso de su lado o que pues Proceso está del lado de Proceso, como debe ser? Y entonces, bueno, al rato le doy datos y detalles porque hubo un intercambio entre la señora Beatriz Gutiérrez y el director de Proceso respecto a la portada y todo lo que se ha dicho. Pero bueno, filias y fobias aparecen, pero tampoco le pidan a Proceso ahora hacer como ustedes quieren. Proceso es como es. Y oiga, no nos gusta, sí nos gusta, pues ha sido la tónica de Proceso. Proceso es una revista fundamental en la vida del país. Entonces, si ahora fue crítico con López Obrador, pues no le pidan a Proceso ahora que se ponga del lado de quién. Pues insisto, Proceso está del lado de Proceso. Y es como debe ser. Ya al rato le muestro la portada y todo ello. Bueno, adelante, mi querido Marcos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? El mero es el Cruz Azul, ¿no? Pues por el momento sí. La verdad es que decíamos, salió a jugar bien. Sí. La verdad es que aprovechó esa inestabilidad que tiene Pumas allá en el Estadio Olímpico Universitario. Pero vamos a iniciar con lo que sucedió en el Estadio Azteca, donde América y Toluca igualaron a un gol. Ernesto Vega, al minuto del encuentro, le dio la ventaja al cuadro escarlata. Ahí está precisamente la desatención del América, el disparo y el 1-0 para el Toluca. Con esto se iba arriba en el marcador. Y después Henry Martin, al minuto 34, vemos ahí la jugada de parte del América. Este penal que termina, no se marcó. A final de cuentas, no se marcó bien, digo. Después la jugada Henry Martin, de esa manera el América empató a un gol. Y así terminó el partido. Ambos técnicos salieron molestos con el desempeño de sus conjuntos. Vamos a escuchar las palabras. No podemos regalar 10 minutos porque los rivales pueden pesar, como lo hizo hoy Toluca al principio, ¿no? Lo tenemos que hablar y tenemos que trabajarlo. ya lo corregiremos con el video y con lo que hablaremos en la semana. Creo que nos relajamos. Creo que la sensación que tuvo el equipo en algún momento, más allá del desorden que se vio en algún momento en el primer tiempo, fue de ahora los prendemos, vamos a esperar un poquito. Y nos metimos muy atrás, eso fue lo que me molestó. Más resultados: Morelia cayó en casa 2-0 ante Tigres, Puebla y Guadalajara empataron a 2, Pachuca le propinó una goleada de escándalo al Necaxa, 6-2, 4 de los goles de Víctor Guzmán. En la Sultana del Norte, Monterrey derrotó 2-0 a Veracruz, Lobos UAP se impuso 3-1 a Tijuana, Cruz Azul le gana en Ciudad Universitaria de los Pumas 2-1, Querétaro se impone 2-1 a Santos Torreón y en el último partido de la jornada, Atlas y León no se hicieron daño. Oye, resultados de la semana 9 de la Liga Mayor de la ONEFA, las Águilas Blancas obtuvieron su boleto a las semifinales al derrotar 24-20 a los Linces del UVM, así que los Volátiles de Santo Tomás regresan a una semifinal después de siete años, así que felicidades al coach Zárate, felicidades a todo el equipo de Águilas Blancas que consiguió ya su boleto a semifinales, un partido cerrado, este hombre que tenemos en pantalla, Johan López, todo un espectáculo, pero jugó bien la defensa de los Volátiles de Santo Tomás, que de esta manera obtienen su pase a las semifinales. Y bueno, Javier, lo que decíamos, sus Burros Blancos, segunda derrota consecutiva, pierde 33% ante las Águilas de Chihuahua, y de esta manera pues pueden caer hasta el tercer lugar, porque Auténticos Tigres ya finalizó y Pumas también. Bueno, falta partido contra Águilas Blancas. Uy. Bueno, sale. Y se murió la voz del Azteca, ¿verdad? Así es, murió don Melquiades Sánchez. Más de 50 años como voz del Estadio Azteca. Sale. A los 90 años ayer falleció. Gracias. Pausa. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte, tramo Jilotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Mejoramos los aeropuertos de nuestro país. Un ejemplo es la ampliación de la terminal, las nuevas plataformas, pistas y obras complementarias del Aeropuerto Internacional de Veracruz, General Heriberto Jara Corona. Con esta modernización se atiende hasta 2.5 millones de pasajeros al año que ahora viajan en mejores condiciones. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Bueno, vámonos a las 6:31. Fabiola, muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en México, en la Ciudad de México. Vamos a empezar con el periódico El Universal. Bandas del crimen se ensañan con Pemex, dice. Hurtan, hurtan pipas para transportar el combustible robado. En 2016 sustraen 5 unidades, en 2017 11 y en lo que va del año llevan 9. 4.5 millones de dólares es la pérdida de este ilícito entre 2016 y agosto pasado, según datos de empresas distribuidoras de petrolíferos. Bueno, vamos a continuación también ahí mismo en la primera plana, en unas segundas 8 columnas, por decirlo de alguna manera, llegan los integrantes de la caravana migrante a la Ciudad de México. Esperan que para hoy sumen 1.500 y para el miércoles hayan arribado 5.000. es lo que se plantea. Abajo, el Chapo se presenta ante el gran jurado, tema que ya hemos hablado. Una entrevista con el director del aeropuerto de Toluca que dice el aeropuerto de Toluca está listo para el plan de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí una de estas bandas, de las muchas que aparecen, hay dos videos que están circulando. Uno de, en verdad, es una impotencia la que se siente. Impotencia de ver cómo se tienen que comportar los que van dentro de un transporte público, el uso del lenguaje, cómo los amenazan, cómo les dicen y no te muevas, quédate aquí, todo eso ahí visto en primera persona, porque aquí está la cámara y entonces alcanza a ver, ahí está. Y luego hay otro que es, pues hay que ponerle humor. Otro que no he visto yo el video, pero sí he visto las fotos. Le voy a decir qué fue lo que pasó. Se subió un asaltante a un camión y de repente, ya sabe, con lenguaje florido, ahora y de repente una señora del fondo del camión apareció con su zapato y empezó a golpear al asaltante y el asaltante no hizo nada, nada, hasta que supimos a qué se debió, a que el hijo le dijo a la madre, perdóname mamá, ¿cuál perdóname? Y llamó a la policía. Asaltó el camión en el que iba su mamá. Hágame favor. Bueno, lo metieron al tambo y la señora, firme, firme. Ahí ese anda circulando. A lo mejor tiene razón Sara Sefcovic cuando dice que la manera de acabar con el narcotráfico es hablándole a las mamás, más que a la policía, ¿no? A las mamás de los narcotraficantes y de los asaltantes. Háblenles a ellas, ellas sí que imponen. No, la mamá, por lo que cuentan, el joven inmediatamente se sometió, no crean que se echó a correr nada, no, mamá, perdóname. Y la agarraba a zapatazos como auténticamente película, lo bajó del camión a zapatazos y ahí le llamó a la policía luego. Bueno. En la parte superior tenemos tres asuntos. Primero, el Cruz Azul, sin duda el equipo del momento, Camila Cabello, que es una cantante. David Huerta, poeta incurable, dicen que los libros no tienen misiones que cumplir. Y los secretos de la Antártida. Bueno, vamos a continuación ahora al periódico, el periódico Reforma. Reforma tiene su principal titular, suma desafíos agua en Ciudad de México, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Advierten déficit de recursos hídricos, alerta OCDE y el BID de sobreexplotación, líquido contaminado, desabasto, inequidad, y difieren sobre regulación del abasto. Ahí la Conagua se dio por concluido los trabajos a las 8:15 de ayer, luego se anunció el reinicio del suministro para la Ciudad de México y Edomex. Sin embargo, el sistema de aguas de la Ciudad de México y la Comisión de Agua de Edomex reportaron que hasta las 20 horas aún no se restableció el bombeo de agua y llamaron a la población a racionar el consumo. Bueno, acampan migrantes en la capital, algunos ya fueron a la Basílica de Guadalupe, la reacción en los Estados Unidos de cerrar la frontera y también que advierten sobre gastos al resarcir obras del nuevo aeropuerto. Lo que se va a gastar, ya más allá de la decisión, se tiene que gastar mucho y porque además tienen que dejar el terreno como estaba. Y le debo decir que nosotros que tuvimos oportunidad de ir al lugar donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, le quiero decir que ahí hay una infraestructura y hay obra ya a la vista que va a tener que ser considerada, a ver cómo se deshacen de ella, porque el terreno debe de quedar, es un terreno federal, debe de quedar como estaba. Bueno, también se atoran familias para cambiar auto, no hay dinero para hacerlo, pues acá también aparece esta señorita llamada Cabello, se pide a Cabello, materia en su libro Ya supérenlo, Camacho, el caricaturista, resume ironías en la gestión del presidente Peña, y también el goleador del Cruz Azul, líder de nuevo, ahí está el Cruz Azul otra vez en primer lugar. Bueno, vámonos a la jornada. La jornada plantea la elección de mañana en Estados Unidos, un referendo sobre Trump. Se espera participación récord. El magnate atizó su retórica antimigrante como estrategia para ganar votos. Es campeón en declaraciones falsas. Realizó 6,420 en 650 días. ¿Cómo ve? Rompió todos los récords el señor Trump. Involucrar a México, Centroamérica y China en su plan podría ser su derrota, dice un experto. Demócratas recuperarán la Cámara de Representantes según encuestas. El Partido Republicano mantendrá mayoría en el Senado. Obama ha advertido que está en juego fundamentos de la democracia. Bueno, albergue en la Magdalena Michuca, ya empiezan a llegar. Fíjese, ¿no? Esta mujer, ¿qué edad tendrá? 15 años, 16, y este niño, ¿qué edad tendrá? 10, 11, ¿no? para que nos demos una idea de todas las edades que oscilan en la llegada de la caravana migrante, todas las edades que hay, pues. Ir al norte sigue en mente en la mayoría de los migrantes. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin base a la Ley de Seguridad Interior, pide a la Suprema Corte declararla inconstitucional, carece el Congreso de facultades para expedir la enmienda. Bueno, vámonos a continuación con Milenio. Milenio, su principal titular, tiene un niño o un joven es asesinado cada hora. De acuerdo con datos del INEGI, entre 2010 y 2017 han muerto en manos del crimen organizado 71.910 hombres y mujeres de 12 a 29 años. Y las muchas historias que hay en torno a ello. Bueno, llegan 1.200 migrantes a la Ciudad de México y esperan hasta 5.000. Unos se casaron en Puebla. El fútbol ayer, Cruz Azul Pumas, buen partido. Y abajo tendrá AMLO 982.000 millones de pesos para sus programas sociales en 2019. Ahora, a ver, el tema Trump, ¿qué se juega? 435 asientos de la Cámara de Representantes, 35 escaños en el Senado, 36 gubernaturas de las más de 50 que hay en Estados Unidos. Se juegan bastantes cosas mañana, ¿eh? Bueno, y también le cuento que en la parte superior, los colaboradores de este diario. También le cuento que pasamos ahora al periódico Excelsior. Excelsior, en su principal titular, anticorrupción enfrentó trabas. Revelan reticencia de secretarios. Arely Gómez señala que funcionarios se negaban a dar información. Asegura que el presidente Peña nunca le pidió frenar las investigaciones. Y también instituciones son endebles, dice Ernesto Canales, primer fiscal anticorrupción del país, y respaldan extinción de dominio. A ver, ¿qué más tenemos? Los migrantes, ya ayer, ya en el Jesús Martínez Palillo, y el Cutzamala aún no bombea el agua, estamos también con ello. En la parte inferior, colchón financiero se fortalecerá por el crudo. El gobierno electo tiene 982.000 millones para sus objetivos. Paquete económico, plantean pago de impuestos de buena fe. ¿Usted le entraría? Yo creo que todos deberíamos de manejarnos así. Pero López Obrador está haciendo algo que tiene su riesgo, pero es muy encomiable. O sea, ¿usted necesita subirle los precios a sus productos o hay una ley de oferta y demanda y con base en ello lo hace? ¿Usted está dispuesto a pagar impuestos sin que le digan que lo tiene que pagar, pero que le tengan que informar cómo hacerlo? Todas estas cosas es la confianza. Bueno, también esta señorita que se llama Thalía, los 90 no son una virtud, dice Felgueres, y también Trump se enfoca hacia el Senado porque el otro lo ve perdido. En la parte superior, el partido del Cruz Azul, que ganó, también que México ya es tercero en el medallero del Campeonato de las Américas de Tiro, el Campeonato de las Américas de Tiro, y también que ligan, los acereros ganan su cuarto partido al hilo. Y anoche, por cierto, los Patriotas le ganaron al Green Bay, ¿eh? Para los que son aficionados, ya en la noche, ya tardecito. Bueno, vámonos ahora con el periódico La Razón. La Razón dice, sufre Conducef para contener fraude a maestros que lleva un año. Este es un tema importante, ¿eh? Enganchados en créditos. Mire, voy a leer porque vale la pena revisarlo. En unos casos les dijeron que era un bono y en otros les robaron la identidad, acusan. Denunciaron en 2017, pero hoy continúan los descuentos de hasta 88% de su nómina. La comisión que protege usuarios de la banca sigue 436 expedientes. En unos casos había logrado frenar cobros, pero se reactivaron. Di Constanzo culpa a financieras. Bueno, se encamina el Chapo a la cárcel de por vida en Nueva York. Aquí está el juez, cómo se va a llevar efecto el tema. Mañana, Estados Unidos decide mañana si pone un contrapeso a Trump o no, y la caravana llega a la Ciudad de México con la idea de quedarse. Bueno, esto es lo que tenemos con algunos diarios y que están ya circulando en la Ciudad de México la mañana de hoy. Bueno, vámonos ahora, si le parece, con algunos columnistas. Vamos a empezar con El Universal, donde Héctor de Mauleón habla la caída del mariachi sicario. ¿Recuerda usted el caso, no? La noche del 14 de septiembre, dos mariachis salieron de una vecindad ubicada en República de Paraguay. Esta organización criminal posee en Paraguay varios predios que utiliza como cuartel, como punto de reunión, incluso como casas de seguridad. El vecino que los vio pasar no volvió a pensar en los mariachis hasta el día siguiente, en que los medios informaron que un grupo de mariachis sicarios habían ingresado en la Plaza Garibaldi y habían abierto fuego contra un grupo de personas que convivían a las puertas de una chelería. Aquella noche, la noche del ataque, 11 personas quedaron tendidas. 6 de ellas murieron. Entre las víctimas se hallaba el encargado de la venta de droga en Garibaldi. El vecino que vio pasar a los mariachis ató cabos de inmediato, pero mantuvo cerrada la boca. En Paraguay y calles aledañas, lo mejor es guardar silencio. Desde la noche de la balacera, la Procuraduría Capitalina llenó la plaza de policías de investigación. Fue ahí precisamente en donde la policía de investigación obtuvo el apodo de El Rata. Con eso comenzamos, dice uno de los agentes que participó en la investigación. No tardaron en hallar referencias suyas en los álbumes fotográficos de la Procuraduría. Se llama Luis Fernando N. y tenía un ingreso a la cárcel en 2003, otro en 2004, uno más en 2012. ¿Alguna vez se había teñido el cabello de rubio? Según las autoridades, Luis Fernando N. es el que, la noche de los hechos, huyó en la motocicleta de en medio. La captura de Luis Fernando N., que se suma a la de David N., alias El Pistache, parece formar parte del proceso de deterioro de la Unión Tepito. ¿Qué nuevo personaje, qué grupo delictivo será el beneficiario de todo esto? Se pregunta al final Héctor de Mauleón. Pasamos ahora, también allí en el Universal, con Mauricio Merino, que titula En aras de la justicia. Hace tiempo, dice, me propuse escribir un largo ensayo sobre la vigencia de las virtudes cardinales que exigían los clásicos. La templanza, el coraje, la prudencia y la justicia. Avancé en las tres primeras, constatando que en nuestros días no existe una sola idea en torno de las humanidades que no haya sido anticipada ya por otros en un océano de debates. Quizás tenía razón Marta Elena Venier, quien suele afirmar que después de la obra de Aristóteles todo ha sido una elaboración circular sobre los mismos temas. No he logrado completar esa tarea porque me tropecé con la justicia. El tema más tratado de todos a lo largo de la historia, todo esto, ha sido la justicia. Y todo esto viene a cuento porque tengo para mí que el tema más relevante del próximo sexenio será el de la justicia. La impartición de justicia en sus muy diversas acepciones. Pero también es urgente que haya justicia social, que cambien las condiciones de vida de millones de personas que no eligieron nacer en la pobreza y no solo palabras ni limosnas. De todo esto tiene que ocuparse el próximo gobierno, pero tiene que hacer más y llegar aún más lejos, porque la justicia que necesita México es mucho más compleja. Las que han permitido los abusos, la corrupción y las múltiples violencias. Y para lograrlo, como pedían los clásicos, hay que hacerlo con coraje, sí, pero también con templanza y con prudencia. Que nadie imponga una sola versión de la justicia. Nadie, porque las necesitamos todas y las necesitamos ya. Mauricio Merino, hoy en el periódico El Universal. Jesús Silva Herzog Márquez, en Reforma, apunta el rito de la destrucción. Es un artículo que, en lo que va de la mañana, que va poco, ha sido muy comentado. A ver, el poder elige sus rituales. Por eso la consulta y los anuncios sobre el aeropuerto son más que una decisión, una ceremonia. La puesta en escena de un nuevo entendimiento de la política. Sabemos que las solemnidades del Congreso le son fastidiosas. Era necesaria otra ceremonia para inaugurarse. Eligió un emblema de la política como trituradora de símbolos. Aunque se pretenda hazañosa, esta es la visión más pedestre de la política, la más infantil. El niño se descubre poderoso cuando rompe su juguete. Es solo entonces que se siente dueño de algo. Algún capítulo de Elías Canetti podría registrar una ceremonia tan rica en alusiones como la que hemos presenciado en estos días. Un rito de alguien, un rito de algún reino, donde para iniciar el mando era necesario un incendio. El nuevo jefe debe incinerar las joyas del viejo. El senador Germán Martínez intentó una defensa de esta ceremonia. El calderonista sabe bien que abandonar el nuevo aeropuerto no combate la corrupción, la consolida. Una línea del discurso del futuro director del IMSS me parece relevante. La debilidad de los argumentos técnicos del nuevo gobierno le parece, en el fondo, su máxima virtud, siendo una decisión política resulta inapelable. Desconocer el vínculo entre el instrumento y la consecuencia nos llevará a cosechar lo contrario de lo que deseamos. No digan, por favor, que esa ceguera voluntaria es la política. Eso tiene nombre, dice Jesús Silva Herzog, y ese nombre es demagogia. Pasamos a continuación con El Financiero, donde Jacqueline Pechard publica malversación de fondos en salud y denuncias ciudadanas. Aunque México destina 11.58% del presupuesto gubernamental al rubro de salud, lo cual es una proporción baja comparada con la de otros países latinoamericanos como Colombia, Chile o Costa Rica, las graves deficiencias que existen en los servicios de salud en muchos estados del país y que afectan a la población más pobre no se explican por una insuficiencia de recursos, sino por la corrupción con la que se administran. Los informes que año con año elabora la Auditoría Superior de la Federación permiten identificar cómo se usan los recursos que destina la Federación a los estados. Lo más grave de estas irregularidades es que se repiten año con año, impidiendo sistemáticamente que los más necesitados accedan a un servicio que es un derecho fundamental. Ante la insuficiencia de la estructura institucional, hay ciudadanos que han decidido tomar cartas en el asunto. Los fundadores de Justicia Justa e Impunidad Cero, Luis Pérez de Hacha y Federico Reyes Heroles, han interpuesto 2 tandas de denuncias penales contra la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y la Administración de Justicia de la PGR. Los montos que amparan las denuncias ascienden a 50 mil millones de pesos y los servidores públicos que podrían resultar responsables son los titulares de las Secretarías de Finanzas y de Salud en los estados y la Ciudad de México. Los denunciantes ciudadanos están decididos a echar mano de su conocimiento. La malversación de fondos es siempre reprobable, pero en un área tan sensible como la salud es particularmente corrosiva. Bueno, hoy sí hay muchas cosas, en verdad, que leer, ¿eh? Ahí está Roberto Samarripa, está también Alejandro Ope, está Raúl Trejo en Crónica, está José Antonio Crespo en El Universal, Mario Luis Fuentes en Excelsior. Hay cosas atractivas e interesantes que leer el día de hoy. Bueno, empresarios que confiaron en que esta semana se anuncien ajustes a la baja en las tarifas eléctricas industriales. José Manuel López, presidente de Concanaco, informó que luego de semanas de negociación con autoridades federales en la materia, es posible que se concrete la disminución de entre 12 y 17% luego del aumento que tuvieron en el verano. Advirtió que de no llegarse a un acuerdo rápido, se agravará la afectación de las empresas en lo que resta de este 2018. Los integrantes de la Comisión de Marina del Senado se reunieron con el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, y con quien será su sucesor, el almirante José Rafael Ojeda Durán. En la reunión estuvieron presentes los senadores Eruviel Ávila, presidente de la Comisión, y Alfonso Durazo Montaño, integrante del órgano legislativo. Además del futuro secretario de Seguridad, los legisladores reconocieron la importante labor que realiza la dependencia a favor de la paz, razón por la cual dijeron cuenta con la confianza de los mexicanos. ¿Y esa foto ahí? Bueno, una foto ahí que se nos coló. Bueno, el Instituto Nacional Electoral recordó que el 31 de diciembre próximo es la fecha límite para renovar la credencial para votar con fotografía. Para saber si es momento de cambiarla, debe observar si en el reverso tiene un 18, o por el frente que vence en 2018, pues a partir del 1 de enero de 2019 dejará de ser vigente. Ojo con eso, ¿eh? Que ese es un asunto importante. Yo soy de los que va a tener que cambiar su credencial de elector. Todavía dice INE, ahora ya es IFE, ¿no? Ya cambió. Bueno, el presunto implicado en la balacera frente a la casa del cardenal Norberto Rivera recibió prisión preventiva. Está acusado de homicidio calificado de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien hacía labores de vigilancia. La Procuraduría Capitalina informó que el hombre de 33 años permanecerá recluido mientras vence el plazo solicitado por su defensa para la vinculación a proceso. Esto será el 7 de noviembre y se confirma la hipótesis. Se dijeron muchas cosas, yo tengo la verdad, no, yo la tengo, ya ve cómo pasa hoy en día. Pues bueno, lo que le puedo decir es que era un intento de asalto, de robo. Hasta donde se sabe, hoy ya con todos estos elementos, no iban tras el cardenal, no lo querían matar al cardenal, ni siquiera sabían que ahí estaba el cardenal, porque ellos vieron una casa con ciertas características, vieron que era momento para entrar, ya la habían andado venadeando, y pues se metieron, y pues pasó lo que ya sabemos, pero esta idea de que iban tras el cardenal, lo querían secuestrar y todo esto, pues esa versión se cayó. Este lunes iniciará en un tribunal de Nueva York el juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Bajo un fuerte operativo de seguridad, Guzmán está acusado de traficar a lo largo de 25 años más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de múltiples toneladas de heroína, metanfetamina y marihuana. Durante el juicio, los nombres de los testigos de cargo no serán revelados. La Fiscalía busca que el Chapo sea condenado a cadena perpetua. El Chapo Guzmán fue extraditado por México a Estados Unidos en enero del 2017. Empieza una larga camino. Fíjese, aquí puede haber un... me decían que podría haberse una... Se puede dar un... abreviar el juicio para, es decir, si tiene, vamos a poner, como 10 cargos en contra, que el juez o la fiscalía diga, de los 10, nomás me quedo con 6 o con 5. Y sobre ese 5, echar toda la carne al asador. Entonces, abreviaría el juicio y todo indica que Joaquín Guzmán Loera terminará en cadena perpetua en alguna prisión de los Estados Unidos, casi seguro en Nueva York. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, al momento de resolver las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior, declaren la inconstitucionalidad total de esta ley, ya que dijo el Congreso no tenía facultades constitucionales para expedirla. Y es que aseguran que la seguridad interior no es una vertiente de la seguridad nacional. La CNDH destacó además que su vigencia permite perpetuar un estado de cosas inconstitucionales que resulta contrario al pleno respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Por cierto, ayer, de manera muy atrevida, diría yo, Beatriz Pajés en la revista Siempre, ¿sabe qué plantea? ¿Debe de ir el presidente Peña Nieto a entregarle la banda a Andrés Manuel López Obrador o no? Y más bien acaba diciendo que no. Bueno, ese es un planteamiento que se hizo ayer en la revista Siempre, que ya está circulando. Vámonos a las 6:53 en la hora del centro. Leti Carvajal, Información Internacional. Leti, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Javier. Claro que sí. Vamos a ver qué destaca hoy la prensa internacional. Comenzamos en Estados Unidos. Hay... Times titula, la extrema derecha escucha sus ideales en los discursos de Trump. Comunidades extremistas aseguran que sus puntos de vista han encontrado lugar entre los republicanos prominentes. Ahora nos vamos a El Comercio en Perú, que resalta pleno debate hoy, informe de la Comisión Lavallato, documento es cuestionado por algunas bancadas porque no imputa responsabilidades a Alan García Nia y a Keiko Fujimori. Seguimos en Brasil, O Globo destaca, el Supremo Tribunal rechaza la propuesta de endurecimiento penal de Bolsonaro. Ministros de la Corte dijeron que no cambiarán la jurisprudencia con el nuevo gobierno. Y vamos a cerrar en The Guardian, Reino Unido, que asegura posibilidad de Brexit de 50 a 50. Teresa May asegura que tiene 50% de posibilidades de lograr un acuerdo en el tema de aduanas en la frontera irlandesa. Y en más información internacional, en Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció que en febrero comenzará la construcción de 10 kilómetros de un nuevo muro en el condado de Hidalgo, en la zona del Valle del Río Grande, al sur de Texas. La concesión fue otorgada a la empresa privada Cisco, que firmó un contrato por $145 millones con el gobierno de Estados Unidos. El muro reforzará la cerca ya existente y en su construcción participará ingenieros militares. Y mañana habrá elecciones en Estados Unidos para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como para elegir a 36 de los 50 gobernadores. El presidente Donald Trump viajó a Georgia para apoyar a los candidatos republicanos. Ahí defendió el despliegue militar que ordenó en la frontera con México. Antes no protegíamos nuestra frontera, pero lo estamos haciendo ahora. A pesar de las peores leyes que los demócratas no quieren cambiar. Por su parte, el expresidente Barack Obama viajó a Indiana para respaldar a los candidatos demócratas. Ahí criticó a Trump por usar a la caravana migrante con fines electorales. Escuchemos. Mientras ellos intentan distraerte, te están robando. Dicen, mira esa caravana, la caravana, y mientras están recortando impuestos a sus amigos multimillonarios. Y soldados de Estados Unidos fueron desplegados este fin de semana en zonas de Texas y Arizona, zonas fronterizas con México. Estaremos estableciendo un área de apoyo logístico cerca de uno de los puertos de entrada a lo largo de la frontera. Desde allí ayudaremos a mover equipos, suministros y en general apoyaremos las operaciones de los ingenieros y otras unidades. Se estima que el envío de hasta 15.000 soldados ordenado por el presidente Donald Trump tendrá un costo de $200 millones. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos denunció que el despliegue militar, que ya fue condenado por la ONU, tiene fines electorales de cara a los comicios legislativos del próximo martes. Y Corea del Norte advirtió que reanudará su programa nuclear militar si Estados Unidos no le levanta las sanciones financieras que le ha venido aplicando. En respuesta, Washington reiteró que no lo hará hasta que Norcorea concrete una completa desnuclearización. Esta misma semana, en Nueva York, delegados de ambos gobiernos se reunirán para discutir el gradual proceso de esta desnuclearización. Javier, hasta aquí la información internacional. Nos vemos más adelante. Muchas gracias. Gracias, Leti. Bueno, muchos asuntos la mañana de hoy. En la prensa, ¿no? En los medios impresos han pasado muchas cosas estos días que han llamado la atención. El caso de la revista Proceso, el caso de algunas investigaciones que han hecho algunos diarios, el propio caso de la revista Siempre al que sea referencia. Y bueno, de esto hablaremos al ratito y le diremos a quiénes tenemos invitados. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el Noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. En los trabajos realizados en el sistema Cutzamala, fue aplazado el restablecimiento del suministro de agua para el Valle de México. Más de 3.000 centroamericanos han solicitado refugio a nuestro país. Cerca de 500 optaron por el regreso voluntario a su nación de origen. Parte de la caravana migrante llega a la Ciudad de México. Son atendidos en el Estadio Jesús Martínez Palillo, donde se les proporcionan cobijas, alimentos y atención médica. Estados Unidos inicia el despliegue de militares en la frontera con México para contener a miles de centroamericanos. Grupos civiles supremacistas se sumaron como voluntarios. El Nevado de Toluca registró su primera nevada de la temporada. Protección Civil hizo un llamado a la población para tomar precauciones y evitar accidentes. Y Cruz Azul venció a Pumas a domicilio y retomó el liderato general en la apertura 2018. Un 11 Noticias, prestigio informativo. Bueno, a eso de las 7 y media, 25 para las 8 hoy, como todos los lunes, tendremos a Lorenzo Lazo allá desde Estados Unidos. Y Lorenzo Lazo hoy tiene el tema que es muy importante, las elecciones de mañana en la Unión Americana. El Nevado de Toluca se pintó ayer de blanco, bueno, el fin de semana. Realmente el sábado y el domingo fue mucha lluvia y si no lluvia, muy nublado. Y quizás más que frío, pues fue la humedad la que nos hizo sentir mucho frío en la zona metropolitana. Pero esto que está viendo, pues es un espectáculo que siempre llama mucho la atención. Mucha gente de plano salió corriendo rumbo a la nieve para estar con ella. Y es una nevada en pleno otoño. El volcán tuvo la primera nevada que avisa la cercanía ya del invierno. Atrajo a los visitantes, pero ante la nubosidad que se mantuvo buena parte del día, las autoridades locales pidieron no ascender a la cima para evitar accidentes y extravíos, ¿no? Pero de cualquier manera muchas familias fueron por ahí cerca, estuvieron con la nieve en pleno otoño, ¿no? Porque todavía estamos en otoño y es parte de lo que se nos va a venir, como todos los años, ¿no? Ahí está avisando el invierno que... Ahí viene. La tormenta tropical Javier seguirá ocasionando vientos con rachas que superan los 60 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevén tormentas fuertes y muy fuertes en esos estados y se extenderán a Chiapas, Guanajuato y Guerrero. Bueno, y los panteones de todo el país, como usted puede imaginar, recibieron a miles de personas durante jueves, viernes, sábado y hasta el domingo. El motivo, visitar las tumbas de sus seres queridos. En la Ciudad de México, el Panteón de Dolores no fue la excepción y ahí estuvo Canal 11. Como cada año, en la celebración del Día de Muertos, el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México recibió a miles de personas que visitaron las tumbas donde descansan sus seres queridos. Uy, ya es una tradición desde que yo nací. Aquí están mis abuelos, está mi padre. Entonces, desde antes que nació ya venía mi mamá, ¿verdad? Y ahorita, pues, soy yo. Pues flores, que es por lo regular lo que les traemos. La buena voluntad de venir a verlos y no olvidarlos. Como parte de esta tradición, la música estuvo presente con tríos, organilleros y hasta mariachi, a quienes pidieron las canciones tradicionales de despedida. Amor eterno, Cruz de Olvido, Puño de Tierra y tantas otras que alusivas al día. Pues unas, mínimo unas 5 canciones que nos pidan, sí. No son muchas hasta eso, pero la intención es la que cuenta. La Secretaría de Seguridad Pública instaló un operativo para agilizar la circulación, apoyar cruces peatonales y garantizar la seguridad de los visitantes al cementerio. A su vez, la Procuraduría Federal del Consumidor mantuvo presencia en el lugar para evitar abusos en los precios de flores, alimentos y los propios servicios funerarios del panteón. A todos se les ha combinado a regresar a los precios originales de hace un mes. El gobierno de la ciudad estima que alrededor de 134 mil personas acudieron a los 120 panteones capitalinos, quienes se suman a los más de 4 millones de personas que disfrutaron de los eventos alusivos al Día de Muertos solo en la capital. 11 Noticias, Cintia Contreras. En Tláhuac, miles de personas acudieron a Mixquic, a la tradicional alumbrada con la que se despide a las ánimas de los fieles difuntos en su camino de regreso al Mictlán. Justamente en Mixquic es donde se realiza una de las celebraciones de Día de Muertos, bueno, yo diría que la verdaderamente multitudinaria y representativa de nuestro país. Se ha mantenido por varias generaciones la tradición de arreglar las tumbas, recordar a los seres queridos que, pues así se dice, ¿no?, que se han adelantado en el camino. Tiene de que mi mamita nos platicaba, ella murió hace 8 años de 90 años, nos platicaba que desde sus bisabuelitos ya estaba, entonces cerca como 200 años. Tenemos contacto con nuestros seres queridos que se van. Mucha gente dice, no, pero no se ve, pero se siente. Entonces aquí lo hacemos de todo corazón porque sí nos vienen a visitar. Mientras tanto, miles de estudiantes y paseantes tuvieron la oportunidad de acudir a la mega ofrenda de la UNAM, dedicada al movimiento estudiantil de 1968. Fue instalada en el antiguo barrio universitario de la Plaza de Santo Domingo, en el centro, histórico de la Ciudad de México. En la exposición se pudo observar medio centenar de ofrendas alusivas al movimiento, con consignas, fotografías de los estudiantes fallecidos, pupitres vacíos, flores, palomas de la paz en rojo y tanques militares de cartón. Y bueno, la paloma de la paz, que la puede usted ver. Muchas de las cosas. Movimiento del 68. Y ahí lo tiene. Esto pasó ahí en la Plaza de Santo Domingo, que estuvo mucha gente, mucha gente. Ya ve que generalmente luego lo hacían en la explanada ahí de en las islas, en Ciudad Universitaria, pero ahora se fueron para acá, como ya lo han venido haciendo últimamente. Así que estuvo y estuvo bien. Mucha, mucha gente paseó el fin de semana en el centro y pasó ahí precisamente a la Plaza de Santo Domingo, en frente a la Secretaría de Educación Pública, en el mero centro de la ciudad. Esto pasó en Francia. Una gigante araña mecánica, ¿ve usted? Bueno, y un minotauro emocionó a la multitud en el centro de Toulouse. Se trata de la más reciente hazaña del grupo francés de teatro callejero La Machine. Se llevaron 2 años para construir a la araña, que mide 13 metros y con sus patas puede alcanzar hasta los 20 metros. Esta obra pesa 38 toneladas. En tanto, el minotauro mide 14 metros y pesa 47 toneladas. Las máquinas están controladas por docenas de operadores que mueven meticulosamente cada parte de su cuerpo, incluso los ojos y las orejas, para que se vea lo más vivo posible. Las criaturas del espectáculo mecánico Guardian of the Temple se basan en las antiguas ruinas romanas que se encontraron cerca del río Garona. No, no puede mirar, que a poco no está bárbaro eso. Imagínese. Y allí iban entre la gente, ¿no? Además, con todo ese humo que sacaban, entonces era todo más espectacular, ¿no? Ahora sí que, ¿dónde estás, H.G. Wells? Bueno, vámonos a las 7:08 en hora del centro. Querido Miguel. ¿Cómo estás, Javier? Está bien en eso, ¿no? Qué arañota. Ahora sí que qué arañota te picó. Es algo... Fíjate, lo que siempre sorprende mucho en los cervantinos es lo que se presenta en los pastitos. Sí. Porque es algo de esa magnitud. O sea, tratan de llevar cosas que tengan una estructura movida por grúas o por una plataforma, sí, claro, hidráulica, ¿no? Algo. Y van caminando por las calles. Y se hace alrededor de la gente el espectáculo, ¿no? Pues es esto. Es esto, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué de nuevo, Miguel? ¿Cómo te fue de fin de semana? Perfectamente. Oye, ¿qué libro traigo hoy? Mira nada más. Mira nomás. Es de lo que de lo reciente, ¿verdad? Poesía reunida de Roberto Bolaño. Trae un prólogo de Manuel Vilas, uh-huh, estupendo. Es decir, tú lo lees y cumple el fin del prólogo, porque ya te quieres meter a la poesía. Amén. Él dice que Roberto Bolaño, con la poesía que hizo, habla mucho de él. Entonces es como un libro biográfico, pero a partir de su poesía. Y hay una frase por ahí que dice algo así como que en su prosa está perdida la poesía, o está metida la poesía, y en muchas poesías estuvieron fragmentos de una narrativa que no llegó a ser, sino que se quedó en poema. Sí, claro. Entonces, bueno, pues se puede encontrar mucho de la característica de la poesía de Roberto Bolaño, y además que él decía que un poeta pues tenía que poner en la poesía la vida misma y la vida de él mismo. Y hay un pasaje donde mencionan que Lovecraft fue vigilante de un cine y Roberto Bolaño fue vigilante de un camping. Entonces, bueno, pues habla mucho del dinero y el poeta, que no siempre lo tiene. Sí. Y si no lo tiene, pues es parte de su naturaleza. Entonces, hay que meterse al universo de Roberto Bolaño. Y sí, que es todo un universo. Es todo un universo y principalmente se va a la vista por la narrativa. Los detectives malditos. Sí. Y 1900, ¿qué? O 2000... 600, pues, ayúdenme después, porque el nombre de la novela es un número de año, pero esto sí me sorprendió. Además, no es nada delgado el libro, editado por Alfaguara, Poesía Reunida de Roberto Bolaño, un chileno que estuvo en México un buen tiempo. Pues casi que sí, ¿eh? Tenía pues los dos, chileno-mexicano. En España se la pasó, pero en México hizo amistades muy profundas, o sea que sí, es un personaje. Y además le ayudaron mucho a echar a andar también los muchas editoras, sí, editoriales, etcétera, luego, ¿no? Hay un poema ahí que dice, enlista todas las editoriales en un poema y dice, me rechazó tal, tal, tal, tal, todas. O sea, no hubo una sola. Y al final, pues, mete un fragmento como de conclusión. Pero donde ves que un un autor de esos vuelos no siempre las tuvo consigo. No, claro. Llegó una editorial y dijeron, adelante, pase usted con su obra. En fin, ese es el libro de hoy. Y seguimos en Leo con 11. Fíjense, hoy debemos llegar a la página 230 de Peligro de Suerte de Norma Muñoz Ledo, editado por el Fondo de Cultura Económica. Aquí los tweets, lo que me sigue dando gusto es que llegan lectores nuevos. Mireya Elisa Vega, por ejemplo, es una lectora que ayer me dijo, oye, ¿cómo le hago para participar? Ya le dije, y ya para las 5 de la mañana ya estaba sus primeros tweets aquí. Este es uno de ellos. Deshacerse de esos calzones sería como perder su seguro de vida. Está en la página 17-19. Quien se meta a la historia entenderá por qué lo de los calzones con dinosaurios es algo que significa mucho para el protagonista. Métase a la historia y se entera de qué es lo que nos comparte Mireya Elisa Vega, quien le agradezco mucho este tweet. Vamos a ver el que sigue. Este es de... Ah, caray, me quedo un poco lejos. Víctor Hernández. Bueno, pues un hot fush para ella y para mí un vaso de agua. Así nos ilustra Norma Muñoz el amor de una madre en Peligro de Suerte. Bueno, este pasaje, imagínense a la mamá yendo con 3 centavos a comprarles un helado y de pronto los niños dicen, yo quiero una banana split o quiero un hot fush. Eso cuesta mucho más que una bola de helado y por eso este comentario de Víctor Hernández. Muchas gracias, Víctor. Ahí tienen parte de la historia y además una pincelada de la ilustración. Y finalmente Isabel Madrigal dice, comieron la tortilla de huevo contentos, riéndose de todo, como si estuvieran llenos de burbujas de risa, como si saliera el sol después de muchísimos días nublados. Peligro de Suerte, Norma Muñoz Ledo. Es que la familia que está ahí pasa las de Caín, les he de decir. Una situación económica de repente boyante y luego adversa hace que la situación pues dé otras situaciones como esta. Gracias, Isabel Madrigal, y yo los invito a que sigan participando con nosotros. Envíen sus tweets a @11noticias TV, @MiguelD, solo la D y la Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, hoy el poema del día es significativo porque precisamente hace 55 años falleció Luis Cernuda. Y al cumplir este aniversario, pues busqué en la página del maestro Felipe Garrido un poema de Luis Cernuda y está, aquí está. El poema dice, así es, amor oculto. Y dice, me lo pusieron un poquito arriba el prompter. Como el tumulto gris del mar levanta un alto arco de espuma, maravilla multiforme del agua, y ya en la orilla roto, otra nueva espuma se adelanta. Como el campo despierta en primavera, eternamente fiel bajo el sombrío celaje de las nubes y al sol frío con asfódelos cubre la pradera. A mí me llamó la atención esto de asfódelos. Dije, ¿qué es eso? Sí. Fui al diccionario y resulta que es algo de la vegetación. Algo de la Hasta vegetación. Hasta ahí lo dejó porque sí. Tiene una explicación específica, pero creo que es primera vez que en un poema me topo con una palabra tan extraña como asfódelos. ¿As? Asfódelos. No, yo la verdad que no la conocí. Pues fíjate, eso nos lleva a la poesía. Gracias, maestro Felipe Garrido. Quien quiere encontrar el poema completo está aquí, www.poemadia.wordpress.com, página de Un Poema al Día del maestro Felipe Garrido. Bueno, ayer ocurrió algo particular en torno a la poesía. El ring de la poesía está listo para delimitar a los mejores en este mes de noviembre. Vamos a ver de qué se trata. Con un tiempo de 3 minutos, el entusiasmo de un público ávido de versos y un jurado despiadado, se llevó a cabo la primera eliminatoria del 11º encuentro, Adversarios en el Cuadrilátero 2018. Evento que reunió a poco más de 40 bardos dispuestos a echar el todo sobre el todo. ¿Qué otra forma existe de desfragmentar versos, sino escuchando el origen de la vida? Y el maestro Elio Román, 8.6. Él es Alejandro Volta. Una vez que se dieron a conocer las reglas, comenzaron a subir los juglares, algunos más nerviosos, otros con toda la actitud de gladiadores, pero todos con el objetivo de pasar a la siguiente ronda. Ya el poeta ya no se conforma con solo pues, publicar y estar en un libro, sino acercarse a la gente, ¿no? A través, otra vez, si no de la declamación, si de, diríamos de la oralidad, ¿no? De una nueva forma de transportar a la gente, a la escucha de la poesía, con su poema, ¿no? Sesión que por poco más de 4 horas delimitó quiénes serían los 16 elegidos para el siguiente encuentro. el cual se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad de México el 10 de noviembre. Después, el 25, la semifinal en el Centro Cultural del México Contemporáneo y de ahí a la gran final, para ubicarse en los anhelados tres primeros lugares. Nos hace falta mover a los poetas, a los escritores, que la gente los conozca, porque bueno, muchos conocen a nuestros poetas clásicos, pero no conocen a nuestros poetas emergentes, a nuestros poetas actuales. Entonces es un excelente pretexto para que la gente se acerque y también los poetas se conozcan entre ellos. Evento organizado por la editorial Verso Destierro, sello que a lo largo de 17 años se ha dado a la tarea de innovar la manera en la que un poema encuentra ese oído necesitado de esa evocación. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, ¿qué les cuento? El Día de Muertos no nos suelta del todo, y le digo por qué. Fuimos hace unos días al Museo del Juguete Antiguo, que se encuentra en la calle de el Doctor Olvera, ahí en la colonia Doctores. Tiene una gran cantidad de juguetes de todas las épocas y un espacio muy particular, que son, esto que vemos aquí es un espacio dedicado a los 50 años de los Juegos Olímpicos en México. Bueno, souvenirs oficiales y no oficiales. Me decía el director del museo, don Roberto, que hay cosas que hizo el pueblo. Miren nada más, la antorcha y el combustible, ahí lo tienen, el original. Estas son cosas que yo no pensé encontrar nunca, pues están en ese museo. Y esto es parte, yo decía lo de la muerte. Estas figuras, por ejemplo, surgieron en el 68. Yo no me acordaba de ellas. Pero no hicieron una figura estilizada del deportista, sino miren, un clavadista panzón, el pesista. Bueno, todas las disciplinas tienen lo suyo. En fin, esto se puede conocer ahí en Doctor Olvera, número 26, casi esquina con el eje Lázaro Cárdenas. Y una parte importante es que la ofrenda que hicieron, basada en cartonería, ahí permanece. Esta cara del hombre negro que estaba, ahí está, mira. Uh-huh. Eso enmascarado es la cara del negro que estaba en el Salón Colonia. Cuando cierran el Salón Colonia, el director de este museo rescata la cara y las manos que traen unas maracas y ahí las pone. Bueno, pues ahí está la ofrenda de cartonería con máscaras, la propuesta del pasado Día de Muertos del Museo del Juguete Antiguo. Un apunte para visitar. Bueno, y en el Museo de Arte Popular se llevó a cabo la premiación del desfile y concurso de Alebrijes Monumentales 2018. Ante artesanos, familiares y públicos se entregaron premios con estímulo económico a los alebrijes monumentales Meconio Bakeneko y Maestro Mukoyochi, del que su creador compartió su experiencia. Me encanta participar aquí, me encanta. Esos dos llevan como 2-3 meses de tiempo y a mí me encanta estar metido ahí. Te hace reflexionar, hace ser una retrospectiva de tu vida, de amigos. Los otros premios de la noche fueron para las puestas en escena con títeres pensadas en alebrijes. Bueno, más de 2.000 zapatistas entre hombres, mujeres y niños se dieron cita en la primera edición del festival Puitay Kushelhaltik. A ver si lo dije bien, sí. Caracol de nuestra vida en Sotzil. Realizado entre la neblina y las montañas chiapanecas, se exhibió el largometraje de animación de Carlos Carrera, Ana y Bruno, así como Las niñas bien, de Alejandra Márquez, con la presencia de Ilse Salas. Se presentó también Roma, de Alfonso Cuarón, con la presencia de Eugenio Caballero. También el actor, director y productor Gael García Bernal, la productora Marta Sosa y el director de la Casa del Cine, Carlos Sánchez, entre muchos otros cineastas, llegaron ahí para ser parte de una experiencia cinematográfica nunca antes vista en la zona. El primer festival de Oventic permanecerá hasta el 10 de noviembre en los Altos de Chiapas. Bueno, y ahora agradecemos la visita de Carlos Miguel Prieto, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, para hablarnos del director del año 2019. Le toca a él y ahora conoceremos los detalles. Bienvenido, Carlos. Muchas Miguel. Gracias, Miguel. Bienvenido, gracias. Carlos. Bienvenido, es un gusto. Gracias, Javier. Yo dije director de la orquesta, pero más bien de las orquestas, ¿no? ¿Cuántas son? No, bueno, son... yo tengo el privilegio de tener a cargo a la Orquesta Sinfónica Nacional. De hecho, sí. Dentro de una hora voy a tener ensayo con ellos. La Orquesta de Minería aquí en México, que tiene sobre todo su temporada en el verano. Y en Estados Unidos, la Orquesta de Luisiana, que es en Nueva Orleans. Y una orquesta que se llama Orquesta de las Américas, que ya ya tiene 16, 17 años de vida y que tiene sus giras durante los veranos. El año pasado fuimos por toda Europa y este año va a ser por México. Bueno, este año hablo del verano del 2019, pero esas son mis obligaciones y más que nada es un privilegio poder hacer música por todos lados. Vengo regresando de hacer una gira por Inglaterra que incluyó Escocia, País de Gales, y ahora la semana próxima voy a estar por primera vez con la National Symphony que está en Washington. Y eso, pues más que verlo como algo que me cause presunción, al revés, lo veo como algo que me obliga a siempre estar en lo mejor de mí mismo y además a darle al público lo mejor que yo puedo. Y bueno, eso ya nos da un panorama por qué te nombran el director del año 2019, ¿no? ¿Cómo es este nombramiento? Bueno, ¿de dónde surge? Hay la organización llamada Musical America, que es una organización que ha estado siempre muy cerca de la música clásica. De hecho, a eso se dedica. Tiene una tradición de nombrar a un director del año, a un solista del año, a una institución del año. Y si ve uno la lista de personas que han recibido este honor, es yo te diría que es como para esconderse e irse a correr, porque hay gente como Leonard Bernstein, como Zubin Mehta, y en fin, realmente nunca me hubiera yo podido imaginar que iban a voltear hacia mí. Pero una cosa que dijeron, que creo que es bonita, es el hecho de que reconocen en mí un esfuerzo por llevar la música a sitios que no necesariamente reciben el placer que es oír música clásica. Y en ellos, bueno, pues está básicamente todos los países de nuestro continente, con la excepción de tristemente dos que todavía no he estado, que es Bolivia y Paraguay. Algún día se me hará. Pero el pero esfuerzo. Si ya llegaste hasta Uruguay, fíjate, ¿no? Sí, a todas partes, sobre todo gracias a la Orquesta de las Américas y sí. Mucho también gracias a las diferentes orquestas que me invitan. La realidad es que este honor que comentas me da todavía más alicientes para trabajar. Trabajo incansablemente. Sí. Más que trabajar por trabajar, lo que tengo es un sentimiento muy, muy profundo de no quedarle mal a las orquestas. La verdad es que el trabajo con orquesta como la Sinfónica Nacional o como estas orquestas que comentamos siempre es un privilegio, pero también es una obligación para el músico. Esta misma semana voy a hacer la historia del soldado en Bellas Artes con la Compañía Nacional de Teatro y con la Sinfónica Nacional. Yo trato de documentarme, leer y aprender sobre esta música hasta el punto que hasta el límite que me da el tiempo, para estar lo más listo posible para realmente dar lo mejor de mí mismo. Oye, ¿te informan o cómo funciona eso? Porque eso debe ser como, yo sé que a lo mejor no quieres hablar de ello, pero ya te volaste. Como decimos, ¿no? No, ver, bueno. ¿Te informan? ¿Hay una lista? ¿O cómo es que al final, digamos, uno puede verlo desde acá por méritos lógicos, pero hay todo un entorno de mucha gente con merecimientos, en fin, ¿no? Bueno, mira, te digo cómo es porque me acabo de enterar. ¿Cómo te enteraste? Me hablaron por teléfono a través de mi agente en Nueva York, me hablaron y me dijeron que tengo esto y yo realmente no me lo creía. Y también te dicen, lo llevamos a usted siguiendo como 3 o 4 años, medio secretamente. Claro. Sí. Y eso es lo que es aterrador, sí. Porque ojalá haya... Bueno, digo, se ve que sí. ¿No? Pero creo que fueron a sitios como Brasil, como aquí, la Ciudad de México. Estuvieron en unos conciertos que tuve en el Carnegie Hall el año pasado. ¿Y tú ni idea? No, yo ni idea. No solo ni idea, sino que no me pasa realmente todo por la cabeza que una institución así que ha distinguido a gente a la cual he admirado desde chico, sí, claro. Volteara hacia mí. Por un lado, creo que es bueno que no tenga este tipo de pretensiones, porque mi pretensión es Y va a sonar un poco extraño para lo que yo hago, pero yo estoy convencido, como lo estamos todos los músicos que hacemos música clásica, todos los músicos de orquesta, de lo poderoso y de lo formativo que es el mensaje de llevar una sinfonía de Beethoven por todos lados. Uh-huh. Estamos absolutamente convencidos de lo fácil que es para la gente crecer con esto, nutrirse de esto. Y entonces cualquier cosa que abone hacia la posibilidad de seguir trabajando y de llevar este mensaje a todas las esquinas será bueno. No asumo este premio como propio, sino en representación de muchísima gente con la que trabajo todos los días y que a veces ni siquiera recibe un aplauso público. Y hablo de gente que coloca las sillas en una orquesta, gente que se dedica a la administración o gente que tiene a veces la decisión de apoyar un proyecto tan digno como es un proyecto de una orquesta de niños, como vimos aquí este concierto, que fue una orquesta de niños en Estados Unidos que acabó con un concierto en el Carnegie Hall. En diciembre recibes el... El 11 de diciembre en otro sitio fantástico y un poco aterrador, que es el Carnegie Hall, otro referente. Sí. Pero bueno, pues ya les estaré comentando cómo es que de repente pues te den algo así en un sitio tan importante. Sí, tan importante. Tan histórico, pues, música de concierto, ¿no? Sí. Pues muy merecido. Pues sí. Y hoy estamos atentos. Nos emociona, ¿eh? La verdad que... No, bueno, pues yo les agradezco. Como les decía hace un segundo, ustedes han sido siempre tan importantes para apoyar la música clásica. Nos dan tiempo, nos vienen a ver a los ensayos, nos entrevistan ahí cuando estamos sudando y también me dan la oportunidad de platicar aquí a una buena hora de la mañana. Entonces, todo eso lo agradezco. Gracias, muchas gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Gracias. Gran felicidades, Carlos. Muchas gracias, Javier. Pausa. Yo soy Javier Velázquez, tengo 70 años. Yo tenía cáncer de próstata. Lo primero que pensé es que ya me iba a morir, pero me operaron, todo salió bien. Los médicos me dijeron, usted no se va a morir de cáncer, usted se atendió a tiempo. Tú sí puedes detectar el cáncer de próstata a tiempo. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Ahora son las 7:30 en la hora del centro. Mañana en Estados Unidos habrá elecciones para la Cámara de Representantes y el Senado, así como elección de 36 gobernadores y varios referéndums. Esto es el previo para la conversación que vamos a sostener con Lorenzo Lazo allá hasta Estados Unidos. Los comicios legislativos en Estados Unidos se realizan a medio término del periodo presidencial de Donald Trump. Se elegirán las 435 sillas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. También se votará por nuevos gobernadores en 36 estados, legislaturas estatales y diferentes iniciativas sometidas a referéndum en cada estado. Tenemos una iniciativa 1631 que se trata sobre si las compañías petroleras deben de pagar una cuota para pues por dejar soltar todos los tóxicos y la contaminación. En California se someterán a referéndum 12 iniciativas, entre otras, otorgar bonos estatales para vivienda a personas de bajos recursos y proteger los derechos de los animales. Que hay que plantearlo todo en el contexto de la polarización de Estados Unidos y el hecho de que hay dos visiones del país. Durante esta campaña, el presidente Donald Trump hizo proselitismo a favor de los republicanos, desacreditando a los demócratas, además de destacar el nuevo tratado comercial con México y Canadá y la necesidad de construir un muro para frenar la migración. En los últimos días, su discurso se centró en la cuestión migratoria. Una visión que quiere, como Trump y compañía, ante todo imponer la supremacía del hombre blanco y ante todo tener las minorías en su lugar de segunda clase y frenar. Esto es lo más importante de esa agenda, frenar la latinoamericanización de Estados Unidos. Trump está llamando a sus bases más racistas con esta retórica muy bélica sobre los inmigrantes. Si los demócratas ganan, por ejemplo, el legislativo, hay más posibilidades dentro del sistema de resistir, pero todavía va a depender de las organizaciones. En distintos mítines en más de 20 estados, Trump atacó la caravana de migrantes centroamericanos. Voten por mí para ayudar al presidente a reforzar las fronteras, terminar con las ciudades santuario y construir el muro. Por el contrario, en California, los demócratas insistieron en mantener leyes en favor de los migrantes. Comenzando la educación bilingüe, comenzando declarando al estado, no a ciudades santuarias, todo el estado de California santuario. Pues están promoviendo la no cooperación con ICE y con organizaciones. El Partido Demócrata postuló en Minnesota a una refugiada de Somalia, Ilhan Omar, como candidata al Congreso. Como migrante, entiendo y amo esta democracia de una manera que solo alguien que haya experimentado la ausencia de ella podría hacerlo. Las últimas encuestas perfilan a un Congreso dividido. Se estima que la Cámara de Representantes tendrá mayoría demócrata, mientras que el Senado continuará en manos republicanas. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Bueno, y nos vamos entonces hasta Estados Unidos. Allá se encuentra el señor Lorenzo Lazo. Querido Lorenzo, te saludamos con gusto. 2 horas más por allá, creo, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido, Lorenzo? ¿Qué se espera para mañana? Pues buena semana para ti, Javier. Buena semana para México. Ya con una hora de diferencia cambió el horario ayer. Estamos una hora adelantados. ¿Qué se espera? Mira, realmente es una de las elecciones de intermedias más controvertidas que ha tenido la Unión Americana en muchos años, precisamente porque se ha personalizado parte de este proceso electoral como un elemento directo del presidente Trump en camino a su reelección. Y por otra parte, la ausencia de un liderazgo fuerte de parte de los demócratas implica que es un partido que está creciendo mucho a nivel local y sobre todo con una oferta política súper interesante, Javier, porque en más de 12 estados hay una combinación muy interesante de candidatos que van al Congreso, al Senado y a gobernadores, mujeres de raza negra, hombres declarados abiertamente homosexuales, que tienen esta libertad de opinar y de participar en política sin mayor limitación. Y que evidentemente esto complica o confronta muchas de las opciones que traen el grupo conservador del Partido Republicano. Adicionalmente, pues la comunidad LGBT está también creciendo en el grupo de candidatos que ofrecen este año. Recordemos, son 435 asientos en el Congreso. 35 grupos en candidatos para los senadores y 36 estados de los 50 que tienen elecciones. Esta es una gran llamada a la renovación de una visión democrática en Estados Unidos, pero no solamente es un llamado, sino es también un elemento que pone de manifiesto las grandes divisiones que se han venido exacerbando en este país. Como lo decía la nota previa, hay una gran confrontación entre aquellos que tienen una política de puertas abiertas por parte de los demócratas y los que quieren no solamente poner un muro, sino artillarlo con hombres armados de la Guardia Nacional o del ejército estadounidense. Hay una gran sospechosa coincidencia entre todo el proceso de la caravana hondureña y su sincronía con el tema electoral que el presidente Trump ha aprovechado de manera permanente para determinar que es una amenaza, que es una invasión, que viene gente oculta ahí de los países árabes con ambiciones terroristas. En fin, él también hace sus fake news o sus noticias exageradas para mantener la base electoral. Ha dicho que esta elección es de él. Es decir, que voten por él, independientemente que muchos de sus candidatos de su partido no están teniendo la simpatía total. Se estima, Javier, en las principales encuestas, que los demócratas pueden ganar 23 escaños en el Congreso, lo cual puede darles una ventaja que están pidiendo siempre en las elecciones intermedias. Hay una actitud muy interesante porque por primera vez en muchos años hay una asistencia de más de 32 millones de votantes anticipados que permite el sistema electoral estadounidense, precisamente un sistema de voto anticipado que se concluyó el día de ayer. Hay 12 estados de la Unión Americana que registran automáticamente a los votantes. Nueva York no es uno de esos. Si tú sacas tu licencia de conducir, inmediatamente está registrado en el padrón electoral. Y esto permite que muchos votantes, sobre todo jóvenes de primera vuelta, tengan el acceso directo al mecanismo de participación democrática sin mayor trámite. Otro de los elementos que está teniendo mucha atención son las sanciones económicas y el manejo de la economía que el presidente Trump lo considera como propio, aunque muchas de estas secuencias que se están viviendo, secuelas, están siendo consecuencia de las medidas que tomara el presidente Obama. Por su parte, la ausencia de un liderazgo en los demócratas pues ha llamado al presidente Obama, no precisamente a Hillary Clinton, sino al expresidente Obama, a participar en las elecciones como orador, ya confrontado a nombre y apellido con Trump en algunos casos, hablando de la amenaza que presenta Trump a la democracia como tal. Y evidentemente la prensa y los especialistas están pensando que la economía de Estados Unidos sí está creciendo, sí está teniendo un comportamiento positivo. La bolsa va para arriba, Javier, pero tú sabes muy bien que cuando sube mucho también baja pronto. Sí. Y por lo tanto hay una sensación de sobrecalentamiento anticipado en la economía estadounidense, forzado precisamente por la búsqueda de buenas noticias inmediatas que quiere dar el presidente Trump. Así que estamos en una situación en donde el día de mañana es muy probable que se tenga una segunda elección de las políticas del presidente Trump, se tenga una propuesta muy peculiar acerca de qué entienden los estadounidenses por democracia, cuando realmente lo que se tiene es un proceso de gran división social, gran división política entre los americanos y, por supuesto, una ausencia de un proyecto político nacional, sino un proyecto político de división, un proyecto político de confrontación. Y esto pues definitivamente nos presenta casos muy interesantes en donde el presidente Trump ha venido haciendo campaña a bordo del avión oficial Air Force One y con todo el aparato de la Casa Blanca, como acostumbra Estados Unidos. Allá no es delito usar los recursos públicos de la Casa Blanca y el presidente en campañas electorales, aunque tienen los cofres de campaña adicionales para poder financiar y apoyar a sus candidatos. Este es un modelo político, Javier, que definitivamente tiene mucho que mejorar, tiene mucho que enmendar, porque finalmente los padres fundadores de este país no consideraron que la búsqueda del poder tuviera como camino la división, la confrontación y quizá hasta el autoritarismo. Así que estamos con la moneda en el aire, Javier. Las encuestas están a favor de que los demócratas puedan recuperar. Hay 32 millones de votantes, repito, que ya se hicieron presentes por voto anticipado. Es una cifra muy alta para una elección intermedia. Y también pensamos, Javier, que las distintas zonas de los gobiernos que están presentando los partidos demócratas, sus candidatos, realmente son candidatos súper interesantes. Hay una candidata de 29 años que tiene una, Alexandria Cruz, que tiene una fuerza y un atractivo por sus ofertas y su propuesta bastante interesante. Así que vemos unos demócratas que despiertan con una nueva sociedad y unos republicanos que se aferran con sus viejos principios, sus viejos conceptos a un modelo de país que quizá nadie les ha dicho, Javier, que está en el pasado. Oye, a ver, Lorenzo, un asunto que es, entiendo, no fácil de responder. Hace la pasada elección, cuando ganó Donald Trump, algo hubo de sorpresa en el resultado, ¿no? Ahora consideras que algo puede haber de sorpresa, es decir, que nos enfrentemos a que esta América profunda acabe votando por Donald Trump, o que de plano le quiten la posibilidad a Donald Trump de hacer lo que ha venido haciendo, que es lo que quiere. Pues mira, yo siento que independientemente, y también pasaba en las elecciones presidenciales, que Hillary Clinton era la favorita en las encuestas y de los medios, pero no fue la favorita del colegio electoral y de los votantes, independientemente que tuvo más votos en número, pero no tuvo más votos congresionales, como tú recordarás. En el caso de la elección actual, la sorpresa sería realmente que los demócratas dieran un gran resultado. Generalmente las elecciones intermedias tienen este esquema de compensación, pero siempre hay una razón política profunda que altera la confianza del presidente en turno. Aquí el presidente Trump no ha dejado de hacer campaña un día desde que es presidente, no ha dejado de ofender, atacar y menospreciar a los demócratas. Una de sus más recientes encabezados, la prensa dice, hay que regresar a los demócratas del infierno de donde salieron. Uy. O sea, esta no es que fuera una declaración de Halloween, es una declaración realmente de un político que está llevando al extremo su permanencia en el poder y que lo va a defender con todos los elementos a su alcance, Javier. Oye, ¿crees que al final pierda una de las cámaras? Mira, yo creo que todo el mundo desearíamos que por lo menos el Congreso pudiera compensarlo, porque mira, hay el elemento del Obamacare, o sea, la parte interna de política interior, lo que corresponde a los gastos de salud, el hecho de que se hayan hecho unas políticas tributarias pues altamente regresivas, también es parte de la crítica de los demócratas. Pero finalmente lo que estamos viendo es un aparato de control meta presidencial del presidente Trump a través de una red de poder que tiene muy bien organizada con su partido y que definitivamente le da una base social de una resistencia a la crítica, de una credibilidad total a lo que diga, independientemente de lo inverosímil que puede ser los comentarios que haga. Y esta red política que tiene el presidente Trump, pues parece ser que tiene un teflón político, Javier, porque por más que se pueda mencionar sus errores o evidenciar sus fallas, el interés y el apoyo que tiene de la comunidad blanca, que está a favor del armamentismo, que defiende la política proteccionista y de puertas cerradas, pues está teniendo, repito, una base social muy poderosa, muy resistente, Javier. Te mando un gran saludo, Lorenzo, y estaremos en comunicación también mañana, espero, para que nos cuentes cómo va, y el miércoles para que nos cuentes cómo quedó. Perfecto, Javier, pues un abrazo, saludos. Gracias, muchas gracias, Lorenzo Lasso, allá desde Nueva York, con el proceso electoral de los Estados Unidos, elecciones intermedias. Vámonos con algunos portales la mañana de hoy. Vamos a empezar hoy con ADN Político, que plantea: migrantes cruzan Puebla entre temores y muestras de apoyo. Esto segundo ha empezado a proliferar, afortunadamente, las muestras de apoyo. El paso de la caravana por el estado estuvo marcado por versiones sobre la desaparición de dos camiones en Veracruz, así como por la ayuda y las donaciones de algunos ciudadanos, cuestiones que afortunadamente no se confirmaron. Bueno, el segundo es este tema que trae la revista Proceso. AMLO está aislado, esto es lo que señala Proceso, y Beatriz Gutiérrez, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, responde. Hubo un toma y daca tuitero, mire, me voy a mover tantito para acá me voy a mover para ir por, es que acá lo tengo para no perderme de la cámara, pero aquí tenía lo que se dijeron más bien lo que se dijeron, no lo digo peyorativamente, sino más bien lo digo en términos de lo que cada una de las partes se planteó ayer, ¿no? Que fue lo siguiente, ¿no? Fue, primero dijo Beatriz Gutiérrez lo siguiente: todavía no toma posesión y ya está solo y a punto del fracaso. El conservadurismo de izquierda o de derecha nubla el juicio y da pie a conjeturas fantasiosas. Los extremos pueden tocarse y abrazarse. Bienvenida a la pluralidad y el debate. Lo bueno es el desenmascaramiento. A eso respondió Rafael Rodríguez Castañeda, quien es el director de la revista Proceso. O sea, doña Beatriz, a López Obrador ni con el pétalo de una rosa. Revista Proceso es fiel a su historia y a la herencia de Julio Scherer García, a quien bien conoció usted, libres ante el poder y ante quienes aspiran a ejercerlo. Ni de izquierda ni de derecha, solo libres. Y entonces, ¿qué fue lo que vino? Vino una más, que fue de Beatriz Gutiérrez. En respuesta a Beatriz Gutiérrez también. Pues que quede claro, Rafael Rodríguez a Beatriz Gutiérrez. Pues, ¿qué entendió usted por el fantasma? No existe posibilidad de que fracase o es infalible. Es hombre de poder y como tal puede equivocarse. Por cierto, don Julio no autorizaba portadas. Ya retirado en 1996, dejaba en la misma libertad que ejercíamos con él. Y es lo que contó, ¿no? Fueron tres. Hubo una más. De parte de Beatriz Gutiérrez, que dijo lo siguiente, la esposa de Andrés Manuel López Obrador: en efecto, conocí a don Julio y por lo mismo no creo que hubiese autorizado esa portada. Él era un periodista consumado a quien Carlos Fuentes llamó el Francisco Zarco del siglo XX. Viva la libertad de expresión, que no lo olvide, aplica de ida y vuelta. Saludos. Y viene el otro, yo leí equivocadamente, leí primero el cuarto, la respuesta de Rafael Rodríguez a el segundo comunicado de Beatriz Gutiérrez, pero espero que haya quedado claro. Lo voy a repetir nada más para que se sepa, en función de lo que acabo de leer de Beatriz Gutiérrez. Dijo Rafael Rodríguez, pues, ¿qué entendió usted por el fantasma? No existe posibilidad de que fracase, y lo que ya le había dicho. Por cierto, don Julio no autorizaba las portadas. Eso fue lo que pasó el día de ayer. Y también aparecieron muchas opiniones que a mí me parecieron, la verdad que algunas de ellas, pues bueno, oiga, pues, así es esto, y Proceso, pues no le gusta a mucha gente. Pero no se vale que solamente cuando me simpatiza Proceso sea una fuente legítima. Es, vea usted la entrevista, llamó la atención, la portada es ruda en cuanto a la cara de López Obrador. En fin, pero así es Proceso, así es. Y cuando digo esto es lo que nos puede gustar o no de esa revista. Es una revista de enorme relevancia, es una revista que nos ha acompañado a lo largo de 30, 40 años en la vida de este país. Ha sido un punto de referencia, insisto, nos guste o no, ese no es el asunto. El asunto está en el rol y el papel muy claro que juega. Bueno, vamos a ver qué acaba pasando. Perdón que me haya alargado, pero ahí está lo que ha pasado en este caso. Bueno, una entrevista con Guadalupe Loaesa, que dice: yo creo que hay un acuerdo entre AMLO y Peña y eso sí me da coraje, dice. ¿Será? Bueno, ahí está la opinión de Guadalupe Loaesa. Vámonos a Animal Político. Nos alargamos un poquito, perdón. Vámonos con Animal Político. Animal Político plantea: carpas, cobijas y comida. Ciudad de México espera albergar a 5,000 migrantes. Han llegado 800. Y estas son las tribunas del Jesús Martínez Palillo, ahí sobre, ya entrando por la zona de, pues acabando el viaducto, ¿no? Ahí ya nos aparece. Bueno, y el otro tema es guarderías del IMSS y escuelas en Ciudad de México y el Edomex regresan a clase este lunes, que es después de lo de las lluvias. Y bueno, que algunos otros asuntos que están en el mal político: elecciones intermedias en Estados Unidos, la tormenta Javier, ¿por qué es tan raro este ciclón que amenaza al Pacífico? Y Gael García, que recibió un jalón de orejas en el mejor sentido de la palabra, que le hizo así el subcomandante Marcos, hoy subcomandante Galeano, a Gael García, que en compromiso social claro que han tenido él, Diego Luna, pues estaban allá con los zapatistas en el ciclo de cine. Bueno, y vamos a cerrar con SDP Noticias, que plantea lo siguiente: erradicar corrupción es mi compromiso, responde AMLO a augurios de fracaso. Y el otro asunto que tenemos, Tren Maya sí irá a consulta, confirma Andrés Manuel López Obrador ayer en la tarde. Bueno, y luego también hay una columna invitada, califica el director de CDP Noticias, golpe bajo, muy sucio de proceso, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es lo que él cree y ahí está su opinión. Bueno, en su portal. Vamos, también, ¿qué más tenemos? Que alguien que gana con 30 millones de votos no está aislado. Esto es lo que dice Genaro Villamil sobre la portada de proceso, que ha llamado tanto la atención el asunto. Beatriz Gutiérrez, que ya respondió, y lo que respondió proceso. Y también que prevén gastos para reparar terreno tras cancelación del nuevo aeropuerto. Le decía, esto es muy importante verlo. O sea, no se van los que ya tuvieron el asunto y ya les dejo el terreno. No, van a tener que hacer... quitar todos esos fonolos, algo así se llaman, y luego quitar todo lo que está, lo que hicieron para el piso, para las pistas, quitar lo que ya estaba haciendo la torre de control, todo eso, el terreno debe de quedarse como estaba. Y eso va a ser un lanón, va a ser un gasto verdaderamente alto el que va a haber. Bueno, Tren Maya irá a consulta y básicamente, bueno, dice el entrenador del Cruz Azul, no podemos ser campeones sin saber sufrir, dice... Ayer, bueno, ayer también sufrieron contra Pumas, perdón, pero pues no estaba tan fácil el asunto. Bueno, vámonos cuando son las 7:51 en la hora del centro con querido Alejandro, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo está la ciencia el lunes, Alejandro? Bien, traemos la segunda parte de un tema que vimos el viernes, las criptomonedas. Ah, claro. El viernes hablamos del blockchain, la importancia a 10 años, jueves y viernes. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de las aplicaciones y distintas alternativas que hay también en criptomonedas. Algunas otras que han surgido, son más de 3,000 las que están... de manera oficial, aunque bueno, se estima que pueden llegar a ser 5,000 las criptomonedas que han surgido. Entonces vamos a conocer algunas de las alternativas pues, más utilizadas hoy en día. Aquí la información. A 10 años de la concepción del Bitcoin como protocolo de transacciones en línea, el mundo de las criptomonedas ha crecido de manera exponencial. Hay un proyecto, por ejemplo, que se llama Ethereum, que es bastante famoso también, que lo que busca es los contratos inteligentes, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos una plataforma para que las personas puedan hacer contratos inteligentes entre ellas? Y de nuevo, aunque no confíen, puedan firmar un contrato. Podemos encontrar alternativas similares a una compra de divisas convencional. Tenemos TrueUSD, que es como un token, que es prácticamente un dólar tokenizado arriba de la red de Ethereum. Y lo que eso permite es que tú puedas... comprar desde 50 centavos de dólar desde una aplicación como el Bitso y lo usan mucho para uno hacer pagos internacionales o también resguardar tu valor si crees que hay una devaluación. Otro proyecto basado en blockchain es Golem, un servicio que ofrece gran capacidad de cómputo de miles de servidores conectados a la red. Entonces, ¿qué tal que yo soy un reportero amateur que quiero hacer una entrevista y quiero editarla súper bien y no tengo suficiente poder computacional en mi laptop, ¿no? Y entonces Golem te permite acceder a una red de computadoras que están procesando, que tienen poder ocioso y que te permiten utilizarlo. Incluso hay divisas con las que se puede construir un mundo completamente virtual, como Decentraland. Create, develop and trade without limits. Make genuine connections and earn real money. Decentraland. A fully immersive platform powered by the blockchain. Entonces es un proyecto que tiene mucho más que ver con gaming, pero que a mí me parece extremadamente interesante porque si hay un lugar en donde todas estas cosas que hemos dicho de blockchain van a funcionar, ¿no? Registros públicos de tierra, votaciones, todas estas cosas que hemos leído en todas las revistas, pues el primer lugar en donde deberían de funcionar sería ahí. Se estima que existen más de 3,000 divisas virtuales basadas en el sistema blockchain o cadena de bloques. Y bueno, recién celebramos las fiestas de Día de Muertos en nuestro país, pero bueno, ¿qué pasa con las redes sociales? Y bueno, cuando una persona fallece en nuestro país, alrededor de 63 millones de personas tienen cuentas en redes sociales. Vamos a ver qué sucede cuando fallecemos. De manera exponencial. Hay un proyecto, por ejemplo, que se llama... ¿Con sus cuentas en redes sociales cuando muera? Lo más lógico sería pensar que se dan de baja por falta de uso, pero no es así. Algunas siguen vigentes y sus contactos reciben la notificación de su cumpleaños o lo sugieren como amigo para otros usuarios, pese a que usted ya murió. En México, se estima que alrededor de 63 millones de personas, poco más de la mitad de la población, están conectados a Internet y tienen perfiles en alguna red social. Como tarde o temprano todos vamos a morir, las plataformas de comunicación virtual ofrecen algunas opciones para perpetuarse o desaparecer para siempre, según usted lo decida. Por ejemplo, Facebook, la red social más usada en México, tiene la opción cuenta conmemorativa. En la configuración general, puede solicitar que esta modalidad se active cuando una persona asignada previamente por usted dé aviso a la plataforma sobre su fallecimiento. El primer cambio que habrá será en el nombre del perfil, el cual aparecerá con la frase "en memoria de" y un recuadro en el que se aclara que el espacio es para compartir recuerdos, además de ver fotografías, videos e incluso enviar mensajes. Se calcula que si todos los usuarios de Facebook dejan programado el cambio a cuenta conmemorativa después de morir, en el año 2098 Facebook tendrá más cuentas de muertos que de vivos, según un estudio de la Universidad de Massachusetts. En Instagram, el cambio de cuenta activa a conmemorativa lo deben realizar familiares acreditados. Para ello, la aplicación exige un documento que compruebe su muerte, como una esquela o acta de defunción. En Twitter, los familiares o personas autorizadas por el titular deben solicitar la desactivación de la cuenta. De lo contrario, sigue vigente y si alguien más conoce la contraseña, puede hacer mal uso de la misma. Como medida de prevención para el día que la muerte nos alcance, elige y notifica a una persona de confianza lo que le gustaría que ocurra con sus redes sociales. Designa al contacto que hará el cambio de cuenta activa a conmemorativa y viva eternamente en la red. 11 Noticias, Cintia Contreras. Más información: con el uso de hongos y bacterias, investigadores del Instituto Politécnico Nacional buscan identificar microorganismos que beneficien el desarrollo de la stevia. Es una planta de mucha demanda gracias a su alto poder endulzante, es baja en glucosa, también tiene propiedades medicinales. El proyecto es encabezado por el investigador del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Mario Rodríguez Monroy. Indica que las bacterias mejoran el desarrollo de la raíz de la stevia y también, bueno, ayudan a la producción de pelos radicales por donde las plantas captan sus nutrientes. Las investigaciones están encaminadas a lograr el crecimiento en forma masiva y también lograr cultivos en pequeños volúmenes. Bueno, que le voy a presentar: en Suiza, 3 pacientes parapléjicos volvieron a caminar, esto gracias a un implante inalámbrico en la médula espinal. La tecnología fue desarrollada por una neurocirujana y un neurocientífico suizos en la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Estamos viendo aquí a los pacientes que, tras recibir este implante, tuvieron que pasar 3 meses de rehabilitación y pudieron controlar de manera voluntaria los músculos de sus piernas, dar pasos por sí solos. Acumularon durante estos 3 meses 1 kilómetro andando. De verdad, un paso bastante interesante en cuanto a rehabilitación física. Javier.